Hablar. Speaking. Las letras del alfabeto. Escuche y repita, en la pausa, las cinco vocales. A. E. I. O. U. Escuche y repita estas cinco consonantes muy frecuentes en la lengua inglesa. J, K, W, X, Y. Escuche y repita estos grupos de letras. Notará un sonido común en cada uno de los grupos. A, H, J, K. B, C, D, E, G, P, T, V. F, L, M, N, S, X, Z. I, Y. Q, U, W. O. R. Ahora, escuche y repita más veces el alfabeto completo. A, B, C. D, E, F. G, H, I. J, K, L. M, N, O, P. Q, R. S, T, U. V, W, X, Y, Z. Practiquemos lo que hemos aprendido. Hagamos el spelling de estas dos ciudades. Edinburgh. E, D, I, N, B, U, R, G, H. Washington. W, A, S, H, I, N, G, T, O, N. Y ahora, dos siglas. The United Kingdom. The UK. The United States of America. The USA.